con todo el corazón. Parece que me voy a hacer un trasplante. Ya hace falta. Me trasplantaron el corazón y yo no sé qué me pasa a mí. Estoy queriendo a 28, además de quererte a ti. Me trasplantaron el corazón y yo no sé qué me pasa a mí. Estoy queriendo a 28, además de quererte a ti. Este loco corazón vive muy desesperado. Ajá. Y me está volviendo loco en mi vida por su ritmo acelerado. Este loco corazón vive muy desesperado. Ya lo veo. Y me está volviendo loco en mi vida por su ritmo acelerado. No sufras corazón, que todavía te quiero a ti. Este corazón ajeno, 28 quiere tener. Devuélveme el que tenía, para yo morir con él. Este corazón ajeno, 28 quiere tener. Devuélveme el que tenía, para yo morir con él. Este loco corazón vive muy desesperado y me está volviendo loco mi vida con su ritmo acelerado. Loco, loco. Este loco corazón vive muy desesperado y me está volviendo loco mi vida con su ritmo acelerado. Ajá. Y me está volviendo loco mi vida con su ritmo acelerado.